Bueno, esto es una excusa. Vamos a hablar en castellano. Esto es una excusa, pues no sé muy bien por qué tampoco, ¿no? Porque 25 años fuera todo lo que ha pasado desde hace 25 años ahora, ¿no? Somos una generación pues que empezamos a formarnos en un tiempo complicado. En un tiempo cuando éramos bastante jovencitos, en el que, bueno, por un lado se cerraba un tiempo que, como conocisteis bien, ¿no?, los que estáis aquí, o algunos de los que estáis aquí, era un tiempo muy gris, ¿no? Y por otro lado había muchas expectativas, ¿no?, ante nosotros, ¿no? Éramos una generación que salía a la calle por primera vez, siendo muy jovencitos, en un ambiente realmente complicado y crispado, ¿no? Nuestra base, sobre todo, era en dos planos nos movíamos, ¿no? Un plano era el plano de la calle, y en la calle no había más que bares y barricadas, ¿no? Y otro plano era un poco nuestra primera formación, por decirlo de alguna manera, política, ¿no? Era una formación un poco complicada también, porque estábamos viendo que las recetas que recibíamos eran, por un lado, las recetas de una izquierda vanguardista, ¿no?, que se definía en unos sistemas de valores que se habían formado durante todo lo que era un gran periodo, ¿no?, durante toda la modernidad, todo ese periodo que va creando una nueva manera de entender la sociedad occidental, ¿no?, una manera de construirse esa sociedad occidental en torno a la fábrica, ¿no? Todos habíamos visto un poco cómo ese mundo había generado una forma de una sociedad concreta, ¿no?, y éramos fruto, pues, de alguna manera, de ese tipo de sociedad, una sociedad donde la modernidad se había construido en base a dos clases antagónicas, ¿no?, y donde estaban interactuando una serie de fuerzas que a la vez se estaban liberando una serie de tensiones sociales, ¿no? Y ahí, como generación muy joven, nosotros empezamos a movernos, ¿no?, y empezamos a movernos por los sitios que para nosotros eran más naturales a la hora de acceder a ellos. Los sitios más naturales a la hora de acceder eran las asambleas un poco de base que se estaban creando en aquel momento, ¿no? Os acordáis perfectamente de lo que eran las asambleas de Orereta, de lo que eran los comités antinucleares, de lo que eran las asambleas de vecinos. Y un poco en esa tesitura empezamos a formarnos políticamente. Por un lado, en la práctica de la calle, en la práctica de las barricadas, en la práctica de esa formación, en esos primeros movimientos de base, que nos permitían, pues como gente todavía muy joven, pero nos permitían un campo de acción concreto, un campo de acción en el cual íbamos, bueno, haciendo nuestras primeras historias, y a la vez íbamos accediendo a lo que era el primer espacio un poco de definición, de nueva definición política en torno a lo que eran los nuevos movimientos sociales, ¿no? Es importante entender eso para ver un poco cómo, como generación, en los años 80 construimos nuestra manera de entender las relaciones políticas, ¿no? Si no, no se puede entender. No se puede entender que cómo en los años 80 de repente sale una generación con unos nuevos parámetros que intenta a través de sus relaciones de calle, porque no había gran cosa aparte de la calle y los bares, a partir de ese tipo de relaciones empieza a estructurar una manera nueva de entender lo político en los años 80, ¿no? Entonces, claro, eso para nosotros era una forma natural porque habíamos vivido, siendo muy jóvenes, esta manera asamblearia de entender las cosas. Sabíamos que las asambleas de los comités antinucleares pues tenían unos límites, sabíamos que ahí interactuaban determinadas vanguardias procedentes o de la izquierda abertzale o de los grupos de la izquierda abertzale o procedentes de las vanguardias izquierdistas que intentaban controlar lo que eran las asambleas de base, pero nosotros nos sentíamos un poco cómodos, nos sentíamos cómodos, ¿no?, hasta cierto punto, en esa manera de funcionar, ¿no? Veíamos esos impedimentos que he comentado también, ¿no? Y evidentemente, como generación empezamos a trasladar a la calle, ¿no?, y al plano político nuestras inquietudes, tomamos como referencia nuestra base política que se había formado en esas asambleas de base. Y un poco en ese contexto de nuevas bandas que empiezan a interactuar en los barrios, en los pueblos, de nuevos grupos de rock, porque claro, nosotros también como generación empezábamos a marcar diferencias con la generación anterior de los 70, ¿no? las diferencias eran incluso a la hora de, en la manera de entender la cultura. Nuestras referencias ya no eran tanto las referencias del folk que había marcado todo lo que era la generación de los 70, eran más referencias rockeras. Habíamos roto un poco lo que eran unas barreras que estaban ahí puestas, ¿no? A la hora de entender una cultura de una manera distinta. Es una generación que empezamos a sacar los primeros grupos de rock a la calle. Es la generación que luego pone en marcha pues todo un movimiento de contrainformación que se concreta en radios libres, en fanzines, en agencias de contrainformación. Es la generación que empieza a poner en práctica lo que era la ocupación, primero la ocupación de espacios sociales pues para generar iniciativas juveniles y sobre todo para tener espacios donde poder compartir una serie de experiencias. Y como generación, nosotros evidentemente lo que trasladábamos era una manera de funcionar en cada uno de los espacios que estábamos intentando definir, ¿no? Está todo el movimiento luego de las ocupaciones de casas y bueno, y por otro lado introducimos también una nueva brecha en lo que era el desarrollo de los movimientos sociales, ¿no? Porque hasta el momento habíamos vivido los primeros intentos de desarrollo de los movimientos sociales a través de lo que eran los comités antinucleares, pero no existía, hasta principios de los 80, no existía una cultura de lo ecológico, existía una cultura antinuclear. Pero a partir de ahí también aprendemos que hay otras esferas en las cuales hay que intervenir. Éramos una generación que no nos habíamos formado en el antimilitarismo, pero formamos el antimilitarismo porque empezamos a ver que el antimilitarismo tenía un potencial a la hora de enfrentarnos a lo que era el Estado, el sistema, ¿no? Empezamos a desarrollar las primeras asambleas antimilitaristas, empezamos a crear los primeros grupos de objetores mucho antes de la insumisión, lo que fue la objeción colectiva. Entonces empezamos a crear grupos como con una amalgama ideológica muy curiosa, ¿no? Porque por un lado no nos servían las referencias cerradas de las ideologías que habían definido lo que era la modernidad, ¿no? Las ideologías cerradas. Nosotros construíamos un poco una nueva forma de relacionarnos con la ideología política a partir de los elementos que estábamos incorporando, pero desde diferentes ámbitos, ¿no? Por un lado cogíamos lo que era una nueva cultura underground que surgía desde el rock con el punk, ¿no? Lo empezábamos a incorporar y luego lo incorporamos al rock, a la música, al rock radical. ¿Por qué incorporábamos esa herramienta, por ejemplo, ¿no? A la hora de interpretar? Pues porque nos venía muy bien. Somos como generación, habíamos transitado lo que era la transición política, se había cerrado la transición política, somos una generación que accede a lo que es ya la juventud en pleno de un conflicto bastante, bastante desarrollado, ¿no? Una transición política que se ha cerrado, pero se cierra de una forma brusca, se cierra con un golpe de Estado militar. Ese golpe, para hacernos una idea, imaginaros, en febrero se produce un golpe militar y al mes y medio, a los dos meses, estaban tocando los Clash en Donostia, uno de los iconos de la generación. Además, uno de los iconos musicales, pero que introducía un elemento de rock combativo que nos venía muy bien, ¿no?, a la hora de definir nuestra propia situación, que era todos los elementos que incorporábamos naturalmente como generación. El ser jóvenes aquí y ahora, el ser jóvenes en Euskal Herria. Para nosotros no existía una contradicción entre lo que eran unas ideas, entre comillas, todavía sin definir, pero más libertarias, más autónomas, con lo que era una cuestión de territorio, de pertenencia. Para nosotros era una cuestión natural, ¿no? Éramos jóvenes, éramos vascos y vivíamos reprimidos como jóvenes y como vascos. Son los años donde se empieza a formar todo lo que es el nuevo desarrollo de lo que es una política represiva, ya de una democracia formal consolidada. Es cuando se desarrolla, pues, por ejemplo, todo el Plan Zen, con todo el elemento definitorio en el cual se decía que los jóvenes eran sospechosos. Entonces, claro, ahí introducíamos otro elemento, que era el elemento de la cuestión nacional entendida como relación de calle, como relación conflictiva con el medio en el que vivíamos, ¿no? Como un medio sobre el que se imponía un poder militar, un poder estatal, un poder español, y a nosotros como jóvenes, bueno, pues nos afectaba directamente a la hora de relacionarnos en la calle y todos los días, ¿no? Y otro elemento, como ya he dicho antes, que incorporamos naturalmente a estos nuevos grupos, a esta nueva forma de entender las cosas, pues era el asamblearismo. La asamblea era un poco la piedra angular de lo que era el funcionamiento en cada uno de los espacios que íbamos generando, ¿no? Luego, bueno, cada uno de los espacios pues dio lo que dio de sí. Evidentemente, la generación de los 80 no inventa las ocupaciones, ya se habían dado ocupaciones con la generación de los 70. Yo me acuerdo, pues por ejemplo, en el mismo Donostia ya se habían producido ocupaciones en plena transición, pues cuando las ocupaciones de los locales de la OGE, pues éramos muy críos, pero allí ibas, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo que sí hacemos nosotros es extender un poco esa lógica, ¿no? Sin entenderlo como una lógica política cerrada, sino como una lógica de grupos que se conocen, que se van conociendo, que en el rular diario, ¿no?, en el rular de los fines de semana, el de ir de un concierto a otro, de un acto a otro, de un acontecimiento a otro, pues vamos un poco creando una red de relaciones informal, no definida de una manera radical en el sentido ideológico, sino que iba incorporando todos esos elementos que os he ido avanzando, ¿no? Y en ese contexto de movimiento juvenil que, bueno, que engloba un espectro amplísimo de tendencias, de grupos, unos más políticos, otros más dedicados a la ocupación de espacios, otros más dedicados a la contrainformación, etcétera, etcétera, grupos como Pachá, que empiezan a surgir entonces, o Sidika, tú luego surgirá Kenka, etcétera, etcétera. Dentro de toda esa amalgama sale una idea, ¿no? Y la idea era, bueno, hay una manera de entender la cuestión vasca y por supuesto la cuestión territorial, por supuesto es la cuestión de la identidad, por supuesto todo, pero también hay una manera antiautoritaria de entenderlo. ¿Por qué? Porque hemos ido definiendo durante muchos años, durante muchos siglos igual, ¿no?, una manera de leer al Estado, a la cualquier imposición, como algo negativo, como algo que se nos está imponiendo por la fuerza y algo que no queremos. Y eso mismo nos ha hecho desarrollar un sentido, ¿no?, un sentido especial, por decirlo de alguna manera, en cuanto a desarrollar una manera más antiautoritaria de entender las cosas. Pero claro, eso nos llevaba a una reflexión inmediata. Realmente es una cuestión abstracta. De repente decimos que esto, que los vascos también somos antiautoritarios. No, nos llevaba a nuestra propia historia. Nos llevaba a nuestra propia forma de entender las relaciones de base, de cómo un pueblo en un momento determinado había articulado formas de respuesta, formas de solidaridad de base. Se había articulado en torno a una solidaridad de base, entre comillas, el Ausolán, ¿no?, que había en un momento histórico determinado había servido para que comunidades específicas como la nuestra o pequeñas comunidades pues hubieran desarrollado esa solidaridad de base cuando alguien le hacía falta algo, cuando alguien necesitaba algo o cuando el mismo pueblo necesitaba construir algo para disfrute de todos. Bueno, se ponían la fuerza productiva en común y esa solidaridad generaba una forma de hacer las cosas en común, ¿no? También existía, previamente a eso, existía una manera de entender una democracia directa del propio pueblo. El pueblo históricamente en Euskal Herria pues se ha juntado en su asamblea de barrio, de antiiglesia, de pueblo, en su concejo no sé qué, no sé cuál, pues para decir las cosas en común. Evidentemente con el paso de los años y con la institucionalización de lo que es la democracia y las herramientas formales que tiene, pues todo eso ha perdido, no es que haya perdido vigencia, sino ha perdido peso a la hora de decidir las cosas de una zona, ¿no? Pero seguía teniendo incluso, todavía incluso, habiendo formado un nuevo sistema institucional externo, se había mantenido en muchos sitios, ¿no? Incluso las respuestas que íbamos viendo que se iban dando en los años 70, los años 80, recogían, por decirlo de alguna manera, en ese asamblearismo, en esa forma de poner las cosas en común y de intentar hacerlo de una manera lo más horizontal posible, también recogían toda esa, bueno, por decirlo de alguna manera, tradición que teníamos. Y de ahí que empezamos a trabajar un poco autores muy concretos. Empezamos a trabajar a un Sajo, empezamos a trabajar a un Legaz. En principio, para nosotros fueron herramientas que nos permitían romper categorías cerradas, ¿no? Porque de repente nos encontramos con un señor que había transitado por 1800 y pico, en la revolución del 48, etcétera, etcétera, y de repente que tenía unas ideas antiautoritarias y era un señor que estaba diciendo, estaba hablando de la Confederación de Repúblicas Vascas, ¿no? Cogíamos a Omar Legaz, que bueno, que tenía su cierto peso en la historia, era una anomalía dentro de lo que era. Y Parralde, por decirlo de alguna manera, pero era una anomalía que en un momento determinado había supuesto el mantener un rescoldo, una luz, no una llama, en un momento después de la Guerra Mundial, por ejemplo, donde el nacionalismo prácticamente había desaparecido en Iparralde, ¿no? Y ahí estaba el señor este, pues bueno, intentando sacar, estamos hablando de los años finales de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, pues intentando sacar su estatuto de autonomía, etcétera, etcétera, lo cual le trae sus primeros enfrentamientos ya políticos con lo que era el gelsalismo oficial, ¿no? Ahí tiene una pequeña disputa con Aguirre, con el que fue el Lehendakari Aguirre, cuando le dice que a ver qué está haciendo, intentando sacar un estatuto para Iparralde. Y de repente nos encontramos con que nosotros estábamos haciendo una lectura que estaba bebiendo un poco de aquellos antecedentes, ¿no? No solo de un Sajo, no solo de un Legaz, habíamos tenido nuestros referentes también, y teníamos nuestros referentes, estaba Liquiniano, estaba Casilda, estaba todo el núcleo de la Comuna. Sí, bueno, luego vendrá la línea del nacionalismo revolucionario, que va de un Cruz y de un Belcha, evidentemente, ahí hay todo un mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que en diferentes momentos hace una lectura antiautoritaria de lo que es la situación de Euskal Herria, ¿no? Y nosotros un poco lo que hacíamos era actualizar, por decirlo de alguna manera, todo aquello, y pusimos en marcha un pequeño experimento con Marlegas puso el título, Anarquía Herria. Tuvimos unas reuniones, creamos un pequeño colectivo, todo era todo muy informal, ¿no? No solo ya era un libro, era a partir de un libro intentar expresar estas ideas, ¿no? De alguna manera. Yo creo que fue interesante porque, por ejemplo, con esta cuestión más legal, lo que nos permitió era esa conexión, ¿no? Que luego la reafirmamos con gente como Chapuso o Casilda, porque ya no había muerto, pero un poco nos permitía entender que había una lógica también, ¿no? Una lógica antiautoritaria, ¿no? Que había transitado durante todo este tiempo, ¿no? Y que nos traía hasta nuestro momento, ¿no? ¿Por qué sacar esto 25 años después? Bueno, porque igual es el primer, bueno, para empezar hay que tener en cuenta que en los años 80 no se escribían libros de política, vamos, ni en castellano, ni en euskera, ni en nada. En esta zona del mundo no se escribían nada. No es que no se escribiera, se escribían cosas, ¿no? Teníamos prensa escrita, teníamos los fanzines, etcétera, etcétera, pero lo que era construir un armazón teórico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que sirviera un poco para analizar estas cuestiones, pues no se había dado, ¿no? Entonces es un poco innovador en ese sentido. Y en otro sentido es innovador porque rompe categorías, ¿no? Rompe con las categorías cerradas del libertarismo oficial, por supuesto, ¿no? Que entiende que la anarquía y la revolución universal pues es algo que se va a dar por casi por sí misma, ¿no? Y tal, ¿no? Nosotros decíamos, no, si nosotros, sí, claro, por supuesto, somos internacionalistas y entendemos que todo tiene que ser a nivel global, pero nosotros empezamos por nuestro pueblo, ¿no? Y esa es la de, un poco, rompemos con esa categoría, y sobre todo rompemos con esas categorías que parecían excluyentes. De repente, ¿cómo se puede ser vasco y buscar la autodeterminación de Euskal Herria y a la vez ser libertario, ¿no? Si era algo antagónico, precisamente por ese tipo de categorías cerradas, pues nos lo cargamos. No nos lo cargamos solo nosotros, había otros colectivos también muy pequeñitos que estaban haciendo un trabajo muy parecido, pues en Cataluña estaba la gente de Icaria, en Canarias estaba la gente de Aragón, la gente del Baifo, había gente en Occitania, había gente de la línea más insurreccionalista, pero gente de Cerdeña, había un grupo también que funcionaba en Bretaña, había gente, bueno, grupitos pequeños, ¿no? Pero grupitos pequeños que empezaban a entender de una manera natural lo que era esa conexión entre lo libertario y el ser parte de, o el pertenecer, ¿no? El sentirse parte de algo, ¿no? De una comunidad, ¿no? En este caso la comunidad vasca, ¿no? Y en ese contexto, pues bueno, creo que Anarquerría, pues es un libro posmoderno antes de que se declare la posmodernidad, pues porque al haber roto las categorías y al haber combinado de alguna manera diversas herramientas conceptuales que teníamos en el momento, coger un poco lo que era la caja de herramientas de Foucault, las referencias que teníamos que tenían del negro, aunque luego nos pegáramos con él, y bueno, pero eso también lleva un poco la práctica que llevamos en aquel momento, ¿no? Recoger un poco determinadas herencias de todo lo que era el movimiento, los nuevos movimientos sociales, asamblearios que estaban surgiendo, pues un poco en ese contexto es donde se plantea Anarquerría, ¿no? Y yo, como me conozco bastante bien esta historia y me aburro bastante, pues enseguida empezamos. Lo único que hemos hecho aquí ha sido, bueno, por cierto, está Marta, ¿no?, que fue la primera traductora del primer texto, que lo tuvimos que hacer a contrarreloj porque tenía que salir. Y luego hicimos algunas cosas con un colectivo que era ya más Anarquerría, ¿no? Una obra de teatro que en concreto se representó cuando se ocupó se ocupó Luzuriaga, la fábrica de Luzuriaga, donde ahora está la comisaría de la Ertzaintza en Orereta. Y bueno, tuvimos algunos viajes por aquellos convulsos años también 80 por París y con todos los primeros conflictos, que luego era un poco el anticipo de lo que hemos visto ya desarrollado en los 90 y en los 2000, ¿no? Y en ese contexto, pues lo que hemos hecho ha sido sacar el mismo libro, lo que pasa esta vez lo hemos sacado en castellano porque no estaba editado más que en un folletito. Pero lo que sí hemos hecho ha sido incluir una serie de prólogos que yo creo que caracterizan bien cómo la gente se acerca a Anarquerría, ¿no? Son por un lado prólogos de gente que participó directamente con nosotros en el movimiento. Pues está, por ejemplo, Javier Olaizola, Jimmy Olaizola, aquí también de Orereta, que es el que hizo luego el dibujo, ¿eh? El dibujo que tenéis ahí. Estaba Marta, hicimos las obras de teatro y luego aquí también introducimos el prólogo de Juancho, con el que luego estoy yo en el Gasteche de Bilbo, en el grupo Sidicatu, que luego el grupo Sidicatu hace una reedición en plan folleto que luego la difunde la Asociación Liquiniano, que es un poco una continuidad de cuando se disuelve aquel grupo. Está también Richard Izpuru, que participa con nosotros en la misma vorágine, que igual le conocéis pues, de las páginas de Gara de Cultura y tal, ¿no? Está Idoia Izmendi, que fue una moza muy referencial en todo lo que fue el movimiento que se desarrolló, en el movimiento de mujeres que se desarrolló en los años 80, sobre todo porque ahora cuando estamos oyendo hablar de cuestiones de género, en aquel momento pues las cuestiones de género eran bastante relativas. Existían las asambleas de mujeres, pero las asambleas de mujeres se planteaban como una estructura sectorial, ¿no? Y sin embargo lo que hacen estas mozas es coger y decir, no, o sea, la pelea de mujeres no tiene que estar separada, la pelea de mujeres tiene que estar en los mismos espacios en los que estamos interactuando con los chavales, en nuestros gasteches, en nuestros fanzines, con nuestra música. Ahí empiezan a cuestionar todo lo que es el tipo de lenguaje, todo lo que es el tipo de relaciones, el tipo de imposiciones, el tener espacios específicos para las mozas. Otro de los prólogos ya de una generación posterior es el de Jordi Bonet. En estos momentos, bueno, pues es la generación autónoma, ocupa y anticapitalista catalana de los años 90, ¿no? Que dio bastante que hablar en aquel. Y una gente, por cierto, muy preparada. Muy preparada. En estos momentos el hombre este creo que está de, bueno, está, no, es el presidente de las asociaciones de vecinos de Barcelona. Y luego el último prólogo que incluimos, ya más actual, de la nueva lectura que se hace en los 2000 de Anarquerría, es el prólogo de Markel Ormazábal, que bueno, que es muy interesante, sobre todo recalcar en las condiciones que lo ha hecho, pues lo ha hecho en la cárcel de Ocaña, pues es el chaval este, pues es de los que cogieron y procesaron con todo lo que era el macro, la primera pieza separada de los macro procesos 1898, en concreto Esto era la pieza separada de Jarrah y Al-Kayseri, que por cierto estuve yo de perito de la defensa, curiosamente también, ¿no? Y es interesante por la reflexión que hace, ¿no? Precisamente pues porque como generación joven tienen la anarquía como algo más naturalizado, ¿no? No algo como cuando se hace, que se hace como casi casi como es casi como una anomalía, ¿no? Es algo extrañísimo. De repente romper la baraja y decir no hay separación entre lo uno y lo otro, entre lo libertario y la cuestión vasca. O sea, podemos combinarlas perfectamente y podemos hacerlas que convivan, porque lo que nos interesa es desarrollar proyectos en común y las ideas que tenemos vienen de los dos puntos de vista, ¿no? Para nosotros nos han formado, nos hemos formado tanto con unas como con otras, ¿no? Luego lo que hemos hecho ha sido incluir un par de artículos más actuales. Ah, sí, perdón, hemos metido bastantes artículos, algunas entrevistas de la época que creo que permiten contextualizar bastante, bastante, bastante lo que es el libro, lo que es el texto de Anarquerría. Y luego al final ya hemos metido algunos artículos más actuales que encajan perfectamente con la visión que se plantea en este libro y un pequeño manifiesto que pienso que sirve para actualizar en el momento actual lo que es esta idea, ¿no? Y bueno, y sin más, la verdad es que no fue casi casi como una idea, una ocurrencia, ¿no? Oh, si son los 20 y el 25 aniversario, vamos a sacar una edición. Pues sí, está la edición y llevo dando vueltas desde que salió. Pues eso.